hacer vuelo. Amigo, ya no volveré a hablarte de lo que nada sé. Yo estuve allí metido hasta el cuello y ahora no quiero saber de ello. Y aunque pienses que te miento, bien a mí me empuja el viento como a la nube que trae esta lluvia que cae. Así es la vida.